industria musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Daryl de The Walking Dead podría tener un spin-off. AMC se encuentra trabajando en una película centrada en uno de los personajes favoritos de los fans. El proyecto aún no ha sido autorizado, pero se encuentra en conversaciones y tendría lugar después de la temporada 11 o 12 de la serie, y seguiría al personaje en su búsqueda del protagonista inicial, Rick Grimes. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.